Estamos en contacto con el titular de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, José Pepe Borges, porque nosotros le decíamos en los titulares que el gobierno definió el porcentaje provisorio de aumento que van a recibir las pasividades de enero de 2024, las cuales se cobran en los primeros días de febrero. Esto va a ser del 8,39%, que es también el aumento del índice medio de salario nominal entre enero y noviembre de 2023. Borges, buen día, bienvenido. Feliz año Buen nuevo. día. Lo mismo digo para usted y para toda la audiencia. Buen día, Bueno, buen día. muchísimas gracias. Bueno, Borges, contame un poco acerca de cómo se aplica este aumento, porque decíamos que a esto hay que descontarle el adelanto, Seguro, ¿no? seguro el adelante. Bueno, pero básicamente es eso, ¿eh? Es el mismo mecanismo que viene pasando hace varios años. En agosto, los jubilados que tienen las jubilaciones mínimas reciben un adelanto del aumento del principio de año. Y ese adelanto en general es del 3%, en agosto fue del 3%. Por lo tanto, en enero, como bien tú decías, se va a aplicar a las jubilaciones un aumento del 8,39, y aquellos jubilados que le han adelantado el 3% en agosto se lo van a descontar. Por lo tanto, van a recibir un 5,39. Eso es básicamente la historia, yo diría la historieta anual de un aumento miserable para jubilaciones muy muy precarias, muy pobres, también donde una gran parte, una buena parte, por lo menos, es de miseria, ¿no? Porque estamos hablando de que hay más de 150.000 jubilados que reciben menos de 17.000 pesos por mes. Estamos hablando, en este país, en nuestro país, hoy en día, eso es equivalente a ganar una miseria. Y por lo tanto también se distrae un poco, esta es una opinión nuestra, ¿no? Pero se distrae un poco el foco, la atención, pues de las cosas que más nos importan hoy a los jubilados. Digo porque he escuchado declaraciones de algunos colegas de la UNASPU que me merecen los peores calificativos, sinceramente. Salir a hablar del tema de este aumento miserable y reclamar de que no se descuenta el 3%, está bien, pero no decir una palabra del plebiscito que estamos impulsando, la verdad, no nos parece. Bueno, esto ha sido reiterado, ¿no? Lamentablemente, se ha reiterado a lo largo del tiempo las indefiniciones de dirigentes políticos y dirigentes sociales, o directamente las definiciones en contra del plebiscito, ¿no? Lo que estaría peor. Pero bueno, quería señalarlo porque realmente hay veces que es necesario, digo, recordarle a los escucha, en este caso de la 36, pero a todo aquel que nos quiera escuchar, recordarle que también lamentablemente tenemos en el campo popular gente que pone trabas, palos en la rueda, y que juega en contra de esta lucha que estamos dando desde los sindicatos, los partidos políticos, bueno, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, para tratar de cambiar la Constitución con esos tres puntos, ¿no? El aumento del aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas, el mantener los 60 años para jubilarse y el eliminar la APAP, que son tres condiciones básicas para empezar a cambiar la seguridad social en profundidad. Y eso realmente tendría que poder centrar los esfuerzos mayoritarios, nos parece a nosotros, en el campo popular, en el movimiento popular, cosa que no ha pasado. Cosa que no ha pasado. Al punto de que nos encontramos con gente que hoy en día, dirigentes sociales y políticos, que están haciendo sus esfuerzos para que este plebiscito no prospere, para que esta iniciativa popular no prospere, para que en definitiva las cosas sigan como están en materia de seguridad social. Pero, creo que además... ¿De quién se está dirigiendo, Borges? Desde Gandini hasta Mujica. Pensé que todavía estaba hablando de la UNASPU. No, incluyo la UNASPU. Sí. Incluso la UNASPU. Pero no habían, porque, definido ellos que iban a apoyar. No sé qué definieron. Yo escuché hablar del tema de los aumentos. Sí. Ahora se me escapa el nombre. Lo escuché hablar en la televisión. Ariel Ferrari. A Ferrari, exactamente, gracias. Lo escuché a Ferrari hablar en la televisión hace varios minutos, varios días, perdón, durante varios minutos, o un par de minutos por lo menos, y no dijo absolutamente nada al plebiscito. Pero además no están haciendo campaña, yo no sé qué es lo que decidieron, ¿eh? Quizás sea como dice usted, macanudo, felicitaciones, pero hay que poner la gente en la cancha. Son muy pocas las organizaciones vinculadas a UNASPU, en general organizaciones de base, que han recogido firmas. Y nosotros andamos en la calle, o sea, no debía decir que conocemos hasta el último rincón del país, pero no están recogiendo firmas. Y hay dirigentes que realmente omiten hablar del plebiscito, o incluso algunos han hablado en contra. Uh-huh. Eso es lamentable, y eso se suma, por supuesto, a las declaraciones de Gourmet, de Delgado, de Gandini, de Mujica, de Orsi, se me están escapando los nombres, pero... Javier García, exactamente. Entonces es muy importante que desde el campo popular también asumamos esas dificultades y nos permitan redoblar el empuje, ¿no verdad? Redoblar el trabajo. Creo que en estas semanas de enero va a haber una baja, digamos, en definitiva, justificada, digamos, por las fechas y las cuestiones familiares, bueno, en el propio verano. Pero es necesario reorganizar rápidamente la fuerza y salir con mucha polenta para asegurarnos esta primera etapa, que consiste en juntar las firmas que habiliten el plebiscito, las máximas que podamos, pero precisamos asegurarnos. Y hay que dar una batalla política para eso. Hay que salir a enfrentar a Gandini, a Mujica, a Orsi, a Vergara, a García, a Delgado, a todos los que se opongan al plebiscito, porque argumentos lo que nos sobran, porque ellos están apostando realmente, unos por una cosa, otros por otra, ¿no? Unos por defender determinados intereses de clase, de las clases dominantes, tanto gerentes de esas clases, ¿no verdad?, en el sistema político, otros por orientaciones de carácter ideológico, como decía un compañero, porque en definitiva, bueno, se han arrepentido de tantas cosas que no le vamos a pedir peras al olmo, pero ¿por qué no exigirles un mínimo de compromiso con el pueblo, en realidad, ¿no? Entonces están defendiendo estrategias político-electorales y conveniencias, digamos, a futuro de mantener el sistema tal cual está, más allá de lo que digan. Entonces unos por una cosa, otros por otra, pero la realidad es que vienen combatiendo esta lucha que está dando el pueblo. Esta es una lucha que va mucho más allá de los temas de la seguridad social, en realidad. Esta es una lucha plebeya, surge realmente desde las bases del movimiento popular, surge desde la clase trabajadora, no la controlan, y eso les duele a unos y a otros, ¿eh? Eso perjudica mucho el sistema político uruguayo, porque en definitiva muestra que no tienen control sobre todo el espectro social y político del país. O sea, ellos también tienen necesidad de imponer una disciplina, digamos así, a nivel social y político que les permita mantener el statu quo. Eso en definitiva es lo que pretenden también, además de impedir que se eliminen la AFA, que aumentemos la jubilación y que mantengamos la para trabajar, para jubilarse, perdón. Sí. Entonces, digamos, esta es una pelea para nosotros que tiene otros contenidos, para ellos que tiene otras perspectivas y consecuencias, y por eso es tan importante para unos y otros, para nosotros darla y ganarla, y ellos para impedir que nosotros la demos y la ganemos. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado también, hoy ya 2 de enero, sí, a la militancia del Movimiento Popular, a dar hacer un esfuerzo organizativo, hacer un esfuerzo militante, hasta económico, porque dicho sea de paso también se precisa un apoyo económico, ¿no? ¿Verdad? Poner en la mesa lo que económicamente exige la campaña, cosa que no ha pasado hasta ahora. Pero esperamos que en los próximos días, en las próximas semanas, se puedan materializar algunas iniciativas de propaganda, de agitación, de que nos permitan ir poniendo en la calle, digamos, la campaña electoral, para la campaña para elegir las firmas, para conjuntar las firmas, digamos, para antes del fines de abril. Perfecto. Entonces, hoy llamamos a toda la militancia, sobre todo a concentrarnos en eso. Tiene mucha importancia esta pelea. Lo hemos dicho muchas veces, esto no es una pelea solo por plata. Esto uh-huh. también es una pelea por el derecho que tenemos los trabajadores, los explotados, los oprimidos, a resistir y a rebelarnos. A las dos cosas. A resistir la ofensiva de ellos y a rebelarnos para dar la vuelta. Pero bueno. Me fui del tema del aumento, pero digamos tiene un vínculo directo con esa problemática. Sí, para terminar le pregunto por el tema del ajuste o aumento, no sé cómo quiera llamarle. ¿Se recupera el 100% del IPC por lo menos o no? No, mire, eso habría que estudiarlo en detalle, yo no lo he hecho, la verdad. El IPC, en los números del gobierno, sí se recupera. Sí. En los números nuestros de la vida cotidiana, hay que sacar muy bien la cuenta. Porque el jubilado que gana 17.000 pesos en lo que gasta principalmente es en alquileres, en alimentos, en transporte y en medicamentos. Fundamentalmente eso. No se va de vacaciones, no viaja, no compra pincha, no. Entonces, lo que hay que ver si esos gastos que tienen los jubilados de menores ingresos, qué porcentaje de aumento ha habido. En general, la inflación, el aumento de precios, en general, perjudica a los sectores populares que tienen ingresos menores, sean salarios o sean jubilaciones u otro tipo de ingresos. Entonces habría que estudiarlo bien. Según el gobierno, estamos en el más feliz de los mundos. Yo desconfío porque la verdad que no he leído en los últimos días, no me he puesto a estudiar el tema de cómo está compuesta la inflación. En la feria, en los barrios, uno lo que ve es que el aumento de los precios es bastante mayor al 5% anunciado por el gobierno. Le digo lo que se ve, sí. Empíricamente, llamémosle, ¿no? ¿Verdad? Es cierto que algunos cortes de carne han bajado, están en precios parecidos a los del principio de año, algunos cortes de carne, pero después la fruta, la verdura, el arroz subió el azúcar, yo qué sé. Le digo empíricamente, yendo a comprar el boliche, ¿no? Jorge, pero bueno, habría que estudiar. Muchísimas gracias por el tiempo y la información. Gracias a ustedes por habernos dado un espacio. Hasta luego. Que pasen bien.